Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a esta nueva edición de La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas por medio de FM, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Radio 2 desde Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM de La Tribu en Buenos Aires, FM de La Azotea en Mar del Plata y Contagio Radio desde Bogotá, en Colombia, desde donde estamos transmitiendo gracias a la operación de Santiago Lozano. En la locución está Liliana Daunes, hoy presentando esta Otra Oreja Latinoamericana. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya empezando a tomar unos matecitos con cierto gusto a café desde Bogotá, empezamos la Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a empezar a recorrer ciertas músicas de Colombia, gracias a Contagio Radio, gracias a Santiago Lozano, que nos presenta, por ejemplo, este grupo, Herencia de Timbiquí, esta formación de 11 músicos colombianos, oriundos de la región de Timbití, en Cauca, que fusiona el sonido de la marimba en chonta, los cunucos y el bombo folclórico, junto al resto de una orquesta de cantantes. Ahí estamos escuchando ya, Herencia de Timbiquí, Negrito. Me gustan las mujeres negras, y blancas también pequeñas, porque todas son lindas, todas son bellas. Son lindas, todas son bellas. Le gustan las mujeres negras. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y seguimos escuchando a Herencia de Timbiquí, esta formación de músicos afrodescendientes colombianos, quienes se han dado a la tarea de retomar el conocimiento musical empírico del Pacífico y fusionando con elementos de la música urbana contemporánea, ¿no? Para producir así una sonoridad centrada en la raíz negra del litoral pacífico colombiano. Seguimos escuchando ahora Herencia de Timbiquí, Amanecer, por La Otra Oreja. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Oh, oh, oh, oh. From Colombia to Africa. Oh. Y seguimos despidiendo a Herencia de Timbiquí, del Pacífico, África. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y seguimos en Colombia recorriendo algunos grupos convidados por Santiago Loza, nuestro operador. Vamos a ir a una banda, Bambara Banda. Es una banda de folk punk originada en la ciudad de Pasto, una hermosísima ciudad del sur colombiano, cerca del Ecuador, una belleza de ciudad que tuvimos la oportunidad de conocer el año pasado. Bueno, vamos a escuchar a Bambara Bamba. Bueno, este grupo que encarna un sonido alternativo del sur de Colombia, bueno, se ha juntado con muchos músicos y siguen fusionando el folclore, los sonidos balcánicos, el folclore colombiano, para producir un sonido, dicen, excepcional. Vamos a escuchar a Limpia Bambarita con Andrea Echeverri, de Aterciopelados. Bambara Banda, por La Otra Oreja. Tierras, tierra mi terreno, tierra donde canto, vivo, vuelo, tierra donde me alimento, de donde saco mi sustento, tierra mi mamá, mi hermana, mi abuela y la tu mamá, tierra donde mi semilla depositaré algún día y la veré crecer y florecer, y el canto como polen al viento, polinizará el nuevo pensamiento. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y seguimos escuchando a Bambara Bamba. En una de las canciones dice: Señora Sociedad, no deje escapar esta oportunidad, porque en su mano está el poder conservar al reino animal. Señora Sociedad, este tema que suena de Bambarabamba por Otra Oreja. De esta humilde fiesta dígnense participar todos los que buscan una inmensa distracción. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y seguimos experimentando la música de Bambarabamba. Seguimos fusionando este rock de los Andes, del sur de Colombia. H. Pobrero, Bambarabamba, Por la Otra Oreja. Ni para el gas ni para la rasca, a todos les debo si sea de a 500. Si no tengo un peso no valgo un pescuezo. ¿Qué fue que está eso? Pasa mi regreso. Que llamo es un sitio que me salió falso. Le prendo una vela, me pica a la izquierda. Le froto el ombligo, me acerco al lotero. Le rezo, le quejo pidiendo dinero. Ayer yo salí de una arepita. Como cosa rara no tenía monedita. Que como que nada, que como yo como. Sin nada que tengo, sin nada que estorbo. ¡Chiqueras! Maestro. maestra Magda. Trato con magia blanca los más difíciles casos en el amor, la salud y el dinero. Atraigo y doblego al ser amado, alejo de usted, al ser indeseable. Retiro también maleficios, saneamientos y pobreza. Siempre me mira feo como un chiquillo loco necesitando dinero. Bien sabes, la tierra llama para exorcizar el hambre. Los de abajo cantan. Bien sabes, arriba el poder, todo cambia cuando abajo existe fuerza, fuerza, fuerza sabia. Parcero, llévame por menos que no tengo dinero. ¿Qué cosa? Caramba, no seas tan descarada. Mírate esa facha, deja de ser tan vaga. ¡Target us! Estás escuchando Según la Otra Oreja.